so. Hemos escuchado She's So, So Heavy, una de las canciones que nos demuestra que los Beatles no solamente tenían influencias del rockabilly, sino que vivían en una Inglaterra fascinada por el blues, una Inglaterra que acogía a todos los bluesman que venían. Recordemos que aquí estaban los Yardbirds tocando con gente tan mítica como Sonny Boy Williamson, y en canciones como esta se nota cómo los Beatles absorbieron esas influencias de blues. Tenemos ahora una cosa un poco especial, y es que hemos traído vinilos como se hacía antes, y lo que tenemos es una grabación pirata del concierto de los Beatles en Budokan, Japón, en 1966. La última gira es un disco pirata de la marca Contact Records, que si no os dice nada, bueno, no me extraña, porque no sacaron demasiado más. Es un disco pirata que conseguí cambiándolo por uno falso de Guns N' Roses que me colaron, y siendo igual de timador que los que me timaron, lo hice pasar por un disco real y lo cambié por esta copia pirata. Lo que vais a escuchar es una experiencia totalmente sin adulterar de lo que era un concierto de los Beatles con fans locas gritando, y vamos a escuchar cómo abrieron el concierto, que es una canción del ídolo de John Lennon, Chuck Berry. La canción es Rock and Roll Music, y que antes de ponerla me gustaría decir que John Lennon dijo: si le dieras al rock and roll otro nombre, debería ser Chuck Berry. Esto es Rock and Roll Music en vivo en Budokan en el 66. Thank you. kick against my jam. So try to play a bit on the beauty of the melody. I took my loved one over across the track. On the Simmons Jam, on a whaling track. On the Simmons, they had a rocking track. And they were blowing like a hurricane. I started playing that rock and roll. Any old way you choose. Got a backbeat you can lose. Any old time you use. Gotta be rock on music. Bueno, aquí hemos escuchado el primer tema de este disco con un poco de calidad dudosa y de procedencia dudosa también. Yo por lo que he podido investigar, este sello, Contract Records, es un sello especializado en sacar directos. Sacaron como 6 o 7 desde el 85 hasta el 88. Estamos hablando de que son grabaciones de una década anterior. Y como fuera, pues lo sacaron. Y parece, la calidad parece, pues que colaron de alguna forma algún micrófono en medio de la multitud y tirando. De hecho, el logo de este sello dudoso es como un micrófono con pelo. Efectivamente. Pues si lo busca la gente en Discogs o en donde pille. Efectivamente, aquí está. Y por eso lo hemos traído. Porque esta es la calidad. Esto es lo que había en un concierto de los Beatles. Esto no lo ha tocado Apple Records. Esto es un directo de los Beatles en serio. Y ahora vamos a entrar en la parte sobre la influencia que han tenido. Y vamos a empezar fuerte porque estos jóvenes nunca esperaron que llegarían a Estados Unidos y le quitarían la corona al rey por antonomasia, el rock and roll, Elvis Aaron Presley, que por aquella época había tenido que irse a Alemania a hacer su servicio militar y donde conocería a su mujer Priscilla Presley. Pero ellos le conocieron porque cuando fueron a Estados Unidos fueron a conocer al gran monarca del rock and roll y fueron hasta la mítica mansión Graceland a conocerle. Fueron todos a verle nerviosísimos y Lennon, en su carácter usual, haciendo bromas, entró imitando a Peter Sellers en la película La Pantera Rosa, cosa que, bueno, rompió un poco el hielo, porque tengamos en cuenta que eran 4 chavalines delante de su ídolo. Y al principio estaban todos un poco cortados, hasta el punto de que Elvis llegó a decir, bueno, si os vais a quedar ahí sin hacer nada, me voy a ir a dormir. Pero el caso es que lo que ocurrió allí fue que hicieron una verdadera jam session con Ringo tocando en el borde de uno de los sofás de Graceland, con McCartney y con John a la guitarra, increíblemente con Elvis al bajo. Esta nada se conserva, salvo una foto muy mala de esa reunión, porque tanto el coronel Tom Parker como el manager de los Beatles insistieron en que no hubiera ni fotos ni grabaciones. Se llegó a decir que Elvis no se tomó del todo bien que estos 4 chavales de Liverpool le quitaran el reinado del rock and roll. Pero esto ha sido debatido por su esposa, que decía que en realidad tenía bastante admiración por ellos. Y vamos a poner una versión que hizo Elvis sobre esto, pero no la típica versión de Yesterday, Hey Jude, porque todo el mundo hizo versiones de eso, en parte presionados por los estudios. Vamos a poner algo que Elvis hizo por puro disfrute en una de las sesiones de ensayo de sus conciertos en Las Vegas. Y lo que vamos a poner es su versión de Lady Madonna en los estudios de Las Vegas. Creo que esta, de hecho, se grabó en su casa en Graceland y la grabó por puro disfrute. Y se nota que le influye ese interés country que él siempre ponía. Así que vamos a escucharla. Sunday morning. Esto ha sido Lady Madonna en un ensayo de Elvis y su banda de Las Vegas. Se puede escuchar los maravillosos músicos que tenía, el maravilloso armonicista que tenía Elvis con Lady Madonna. Una cosa que nunca pretendió sacarse, pero que RCA sacó en uno de sus recopilatorios de bootlegs. El propio rey tenía una gran admiración y seguramente identificó esa conexión que él también tenía con el blues y con el country, y que los Beatles también identificaron. Así que ahora vamos a seguir con estas influencias y tenemos otro cover mítico de un joven guitarrista que escuchó el disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, y ese joven guitarrista sería conocido no mucho tiempo después por ser el hombre que mató a Dios. Tengo que decir que se lo escuchó antes del concierto que iba a dar esta canción, que tocó ese mismo directo. Se la sacó de oído entre él y sus otros dos músicos, el bajista y el batería, y la tocaron. Seguramente ya sepáis de quién estamos hablando. Estamos hablando del único e inimitable Jimi Hendrix, el hombre que mató a Dios porque superó a Eric Clapton, que se le conocía como el verdadero dios de la guitarra. Esto lo tocó Jimi Hendrix en su concierto de Londres, para la sorpresa de todos los asistentes, y es una versión de la canción Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, tocada en Londres por el único e inimitable Jimi Hendrix. God bless you all. Esto ha sido Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, con el salvajismo que caracterizaba a Jimi Hendrix. Y tenemos de esta época de rock psicodélico, nos vamos hasta el festival de Woodstock, en el que debutaba casi un jovencísimo Joe Cocker. Y Joe Cocker empezaba introduciendo esta versión de With a Little Help from My Friends, diciendo que nunca les olvidéis, refiriéndose a los Beatles. Y esto es la maravillosa versión de Joe Cocker de With a Little Help from My Friends, que se puede escuchar en el mítico festival de Woodstock. Thank you.

Fantástica versión de Let It Be con esa sensibilidad gospel de Aretha Franklin. Lo siguiente que tenemos tiene que ver con una cosa que muchos fans de los Beatles odian bastante. En 1978 salió la película Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que muestra versiones de los Beatles de artistas de la época. Después de esta pequeña intermisión, lo que iba a decir es que vamos a escuchar a Day in the Life de los Bee Gees, de la banda sonora de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1978. Los puristas de los Beatles, que no se asusten porque, aunque la película sé que es muy odiada, esta versión es maravillosa. Read the news today, oh boy, about a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. Blew his mind out in a car. He hadn't noticed that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before, Nobody was really sure if he was from the House of Lords. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Having read the book, I'd love to turn you on. Across my head, found my way downstairs and drank a cup. Looking up, I noticed I was late. Found my coat, I grabbed my hat, made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. Somebody spoke and I went into a dream. They know how many holes it takes to fill the Albert Hall. I'd love to turn A Day in the Life, cantada por los Bee Gees, una canción a la que el famoso falseto del trío de Australia le viene como anillo al dedo. Los reyes de la música disco, aunque no es de extrañar porque empezaron como baladistas y tenían la edad de los Beatles cuando empezaron a trabajar. Vamos a terminar esta sección acabando fuerte, hablando de una de las canciones más polémicas de los Beatles. La llamada Helter Skelter, la canción que invitó a Charles Manson a escribir con sangre el título de la canción en un cine cuando hizo su infame matanza. Y la versión que vamos a poner es una versión de un grupo de heavy metal conocido por todo el mundo llamado Motley Crue. Esta versión está en su segundo álbum, Shout at the Devil, y es una versión totalmente salvaje, como corresponde a semejantes personalidades del heavy metal y del speed metal. Así que aquí estamos con Helter Skelter de Motley Crue. Down back. no es de extrañar que Motley Crue hiciera una versión de esta canción, porque siempre se ha dicho que Helter Skelter, a pesar de su fama, es la canción que abrió la puerta a lo que sería el heavy metal. Y nos despedimos aquí con estas versiones. Podríamos poner muchísimas más porque la influencia de los Beatles es inabarcable. Así que nos despedimos. Esto ha llegado a su final. Así que, bueno, pues muchas gracias otra vez a Radio Utopía por darnos este espacio y bueno, pues por este gran evento de conmemorar a una figura tan grande en nuestra cultura musical. Así que nos despedimos y buenas noches. Bueno, pues lo único, daros las gracias a vosotros, porque la verdad ha sido toda una sorpresa. Era una intervención que surgió a última hora y dijimos, bueno, pues bien, un punto de vista de la gente joven y tal, a ver qué lo que opina, muy interesante. Y la verdad que nos ha sorprendido a todos, no solo a mí, sino a muchos compañeros del programa, vuestra ilusión, vuestro buen saber hacer. Y por supuesto, cuando hemos escuchado un tema de Tokyo Blues, no dejéis de hablar con gente como el trovador. Y bueno, yo creo que bienvenido a los 90, nos hemos quedado los dos mirando, seguir así. Y contáis con la emisora para lo que queráis. Y ya os digo, pillar hora y montaros un programa, porque la verdad lo hacéis muy bien. Tenéis una, para los jóvenes que sois, una idea de lo que es el rock and roll desde los años 50. Da gusto ver a chavales, ¿cuántos años tenéis? Veintitantos años, ¿no? 24. Pues hablar de Buddy Holly, hablar de Bob Whopper, hablar de... Pues la verdad que los que somos ya muy tarrillas lo agradecemos mucho, ¿sabes? Así que seguir así y sobre todo muchas gracias por la colaboración. Ha sido una aportación excepcional. De verdad, muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar ya con la recta del programa. Vamos a escuchar un poquito más de los Beatles. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. you do, and I do. Hey, hey, hey, and I do. Oh, oh, oh, I never realized what a kiss could be. This could only happen to me. Can't you see? Bueno, pues la verdad que ha sido un día de muchas sorpresas, de muchos amigos que han estado, muchos compañeros. Además, lo bonito ha sido hoy que todo el que ha venido con su idea, con una idea de mostrar algo distinto a lo que los demás estábamos exponiendo. Ha sido una gran sorpresa también. Estos chavales de Tokyo Blues, que encima son músicos y además lo hacen muy bien. David, toma nota para que los escuches, porque son la caña. La verdad es que se ha hablado mucho de John Lennon, se ha hablado mucho de su vida, de sus canciones, de sus cositas, sus sentimientos, pero la verdad es que hay que decir que nace un 9 de octubre de 1940, en la maternidad de Liverpool, cuando los nazis bombardeaban la ciudad de Liverpool. Hijo de Julia y Alfred Lennon, era un marino mercante de ascendencia irlandesa que pronto los abandona, aunque bueno, envía cheques con regularidad a su domicilio de Julia, su madre, Newcastle Road, en el número 9. A su vuelta quiere comenzar a cuidar de la familia, pero se encuentra que Julia tiene otra pareja e incluso está embarazada. Bueno, pues ahí hay un lío borrocotudo. Hay denuncias de la hermana de Julia a los asuntos sociales, porque ve que el niño no ve más que peleas y discusiones y bueno, la verdad que en un principio Alfred Lennon se lo quiere llevar con él a Nueva Zelanda y el niño parece que accede porque sabe que no es querido en la casa, porque la persona que estaba con la madre pues no quiere hacerse cargo de él. Entonces decide irse con su padre. Pero en el último momento aparece Julia y en plena discusión, en el último momento John decide quedarse con su madre. Su madre no lo puede cuidar, no puede educarlo, y se lo habla con su hermana, con Mimi, y que lo críe, y que con la edad de 4 o 5 años va a vivir con su tía Mimi. Mimi es una persona que es todo lo contrario de su hermana. Es una persona muy recta, quiere lo mejor, entre comillas, para su sobrino. Le trata como un hijo. La verdad es que tía Mimi es un personaje más en esta bonita historia de los Beatles. Y bueno, hay un episodio de Lennon recupera a su madre. Cuando tiene 14 años, su madre le compra una guitarra, le enseña a tocar acordes. Bueno, canta, porque Julia cantaba, y bueno, la verdad que es el contrapunto total de su tía Mimi. Y cuando la relación parece que va viento en popa, después de una visita que le hace a Melrose Avenue, donde vive con su tía, un policía borracho la atropella con el coche y la mata. Eso marca mucho a John Lennon, que se refugia en sus amigos del barrio de toda la vida y en la música, en el rock and roll, en sus ídolos americanos, forma de Quarrymen, y ahí es donde les presenta sobre todo en un amigo común, le presenta a Paul McCartney conoce a George Harrison, en fin. Van entrando y le sale un viaje a Hamburgo en el año 1960 y le falta batería. Entonces conocen a Pete Best. Pete Best, su madre regentaba el Casbah. Y Pete Best, la verdad es que era un batería muy, muy sencillo, pero hacía falta un batería. No podían ir porque el contrato era para 5 músicos. Y ahí entra en escena Stuart Stafflick, y que es un compañero del colegio, de la escuela de arte de John Lennon, hace que se compre un bajo, no tiene ni idea de tocar el bajo, marcha en Hamburgo, y en Hamburgo es donde realmente se curten. Hamburgo es una escuela para ellos, ya hemos hablado de ese periplo, y bueno, también la historia continúa con las audiciones de Decca, que ya lo han contado aquí muy bien la gente de Tokyo Blues. Pero hay un detalle: cuando le rechaza Decca, alega que no van a tener futuro. La verdad que era un visionario el tipo que les rechaza. Brian Epstein, que les había descubierto en la caverna, indaga y patea todo, y al final encuentra en EMI a George Martin, que les hace un pequeño contrato, y el día 6 de julio de 1962 tienen la primera cita en los estudios. Llegan allí con un material suyo, y al tocar Love Me Do, pues Norman Smith, que era el ingeniero de sonido, llama a John Martin y le dice que bueno, que no lleva bien el compás, y que bueno, pues habla con ellos, que la verdad que no le quiere a Pete Best. Ellos conocían a Ringo de la época de Hamburgo. Estoy contando así un poquito para resumir y no aburrido mucho, para que sepáis dónde llega el asunto, hasta cuando empieza realmente todo. Después de porque para llegar arriba hace falta sufrir mucho, y los Beatles sufrieron mucho. Los Beatles se lo curraron mucho, sobre todo en Hamburgo, en la caverna, en sesiones vespertinas, por la mañana. Era un grupo que ya empezaba a formar colas donde tocara. Y el primer disco se graba en 12 horas, en 3 sesiones. de mañana, mediodía y tarde. John Lennon está totalmente sin voz, está con un catarro increíble y está aguantando al máximo. Dejan la canción Twist and Shout para el final. Y esto es lo que ocurre con Twist and Shout. Lo que vais a escuchar ahora no es más que lo que en todos los discos, CDs, vinilos, lo que escucháis es lo que aquella noche, a las 11 de la noche, se graba en una sola toma. Ahí va. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you would love me more than her. If I trust in you, oh please don't run and hide. If I love you too, oh please don't hurt my pride like her. Bueno, pues ha fallado la técnica, es todo lo que suele ocurrir cuando estamos en directo. Ahora va aquí el Sensato.